Estéreo, HJC 37, 105.3 FM, con la cultura, información y la mejor música. Univalle Estéreo, como tú la querías. A continuación, más contenido, más información en Univalle Estéreo, 105.3 FM, como tú la querías. Cultura. Cali. Ciudad. No podemos definirlo en una sola palabra. El bloque C es la nueva ruta sonora. Miércoles, de 9 a 10 de la noche, por Univalle Estéreo. Ocho, tres de la noche, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a esta hora, los que se sintonizan en la 105.3 FM Univalle Estéreo, los que a esta hora se conectan con el bloque C, los que pues miércoles a miércoles nos escuchan muy puntuales a las 8 de la noche. Pues les saluda Mayra Muñoz y les recuerdo que desde la semana pasada, desde hace dos semanas ya desde que arrancó el mundial, estamos en una especie como de complementación, no sé, como vinculación con el programa con los chicos de Cancha Vacía. Entonces ellos hoy una vez más harán el programa, se tomarán esta hora, este espacio para realizar el programa, para vivir los deportes de una manera diferente. Entonces pues empecemos otra vez a presentarlos como cada semana. Hoy hay una integrante nueva, pues habíamos dicho ya que había una sola mujer en el grupo, pero pues ya hoy llegó una nueva, Marcela Sánchez. Hola Mar, buenas noches. Hola, buenas noches Mayra, para ti, para todos los oyentes y para el equipo que nos acompaña la noche de hoy con demasiada información de lo que va del Mundial, que pues ahora es el punto de atención, el foco mundialmente. Vale, también tenemos a Camila Raga. Camila, buenas noches. Buenas noches Mayra, buenas noches a todos mis compañeros en la mesa, a todos nuestros oyentes. Es un placer ya estar hoy aquí esta noche, el tercer programa de Cancha Vacía, acompañándolos en Bloque C, muy contentos por los resultados, como ya sabemos, con mucha esperanza, y bueno, aquí seguimos dándole el especial, pero que se escuche como la alegría, ¿no? ¡Qué emoción! También estamos con Juan Sebastián Santa. Hola, buenas noches. Hola Mayra, y hola a todos los chicos de la mesa y a todos nuestros oyentes, y pues sí, felices, Colombia ya pasó a cuartos. Hemos estado esperando mucho esto, ¿no es cierto, Ruiz? Sí, buenas a todos los que nos están escuchando. Y sí, pues contentos con la actuación del equipo, que por primera vez accede a cuartos de final. Y bueno, contento por esta nueva oportunidad de estar aquí reunidos con mis compañeros de la mesa en una nueva edición de Cancha Vacía. Bueno, ya después del saludo del profe Ruiz, también tenemos a Jorge Rengifo. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Mayra. Buenas noches a los muchachos que están en la mesa hoy en Cancha Vacía, en este tercer programa por aquí, por el bloque C, en Univalle Estéreo, con información acerca de los testimonios de la gente que vive el Mundial en su barrio, la gente que se goza el Mundial de otra pasión, no está metido en el estadio, en las tribunas, pero están al frente del televisor comiendo las uñas, arrancando el pelo, quedándose sin voz. Traemos esos testimonios y vamos a empezar con el programa. Está bien. Bueno, entonces arranquemos con Cancha Vacía. El que no tiene ficha no trae camino. Cancha Vacía. ¡Todito una gira! Otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. El que no tiene ficha no trae camino. Dime si te juega ese. Sí. desde el mismísimo Maracaná, el maracanazo que hizo la Selección Colombia, ahí una pizquita con las herramientas de última tecnología, Santiago Lozano, desde el mismísimo, como les decía, con Carlos Hoyos Buccelli, nos mandan este audio y gracias a Ángela Trejos, es el olé olé que se escuchaba en televisión y estos pelados pues lo grabaron con sus celulares. Estamos aquí en Cancha Vacía, saludos, yo soy César Torres, está haciendo las gestiones porque tenemos invitadas, desde Brasil, que nos va a comentar un poco todo el clima con este clásico que se viene, el nuevo clásico, y nada, estamos en otra manera de ver los deportes, de sentir los deportes, y más que todo en esta temporada, el fútbol, y el barrio, ¿no? Ese fue el tema que nos propusimos a tocar en esta versión de Cancha Vacía, cómo se ha sentido en los barrios el Mundial, los partidos, las victorias. Y antes de escuchar la notica que vio Jorge hizo para ambientar la cosa, pues no sé, ¿ustedes cómo han sentido el Mundial en cada uno de sus barrios? ¿Sí se escucha la bulla? Sí, claro, César, se escucha bastante, muy fuerte, porque todo el mundo está pegado con la pasión de la tricolor, de fiebre amarilla, estamos todos contagiados. Y bueno, les quiero contar que por mi barrio, al oriente de Cali, barrio Compartir, un saludo que hasta ahora nos están escuchando desde por allá también, hay una pantalla gigante y eso, cuando juega la selección, se queda todo el mundo esperando cupo porque se llena. 2 horas antes del partido de la Selección Colombia, ya la gradería está muy, muy, muy llena y la gente le toca verlo por el medio de las gradas. Eso es una cuestión muy, muy chévere y no, sin decir más, que la celebración que se forma después de que gana la selección, porque a eso nos tienen acostumbrados, ya están goleando, arrasando con todo y esperemos que así sea el viernes también. Yo he visto el ambiente en 3 barrios, en el Sindical, en el Caney y pues en el mío, que es el barrio de los Robles. ¿Pero en un mismo partido? No, diferente, me lo he repartido. Y bueno, lo que es el Sindical y el Caney, locura total. Harina. Hay que decir que Santa anda en moto y puede hacer ese tipo de cosas. Me hago los recorridos por la ciudad. Él hace el tour de celebración. Bueno, y me he salvado la harina y qué tal. Sí, de cancha. Bueno. Pero en el CANE y en el Sindical, locura total. En mi barrio sí es más calmado. Y eso que el sector es un poco más popular y todo el cuento, pero en el CANE, váyanse para el CANE y disfrútenlo allá, recomendado. Sí, yo creo que la harina, el agua, la espuma, la carioca ha sido un factor común en toda la celebración, no solamente en los barrios de Cali, no solo en Cali, sino en todo Colombia. Aún así, hay diferencias, digamos, cuando ya implementaron la ley seca, ¿no? Por lo menos en mi barrio, como en las barras cercanas, y eso en el primer partido, pues como estamos diciendo, la gente es loca, celebrando con su cerveza, con sus amigos. Ya ahora, después de que pusieron la ley seca, bueno, ya estaba más calmado, aún cuando celebran y pasan, digamos, con los pitos y las motos y los carros, de todas maneras, no es lo mismo porque los establecimientos están cerrados, entonces ya uno no encuentra como estas agrupaciones ahí en la calle, súper contentas, sino como más bien el transporte, pero pues igual súper contentos. Sí, un poco de las celebraciones en Cali, por lo menos por la quinta, eso es la locura, caravanas de vehículos ondeando la bandera, motos, ciclas, gente llena de harina, con espuma, con agua, bueno, esperemos que sea agua, no, que no sea otra cosa, y así pues vamos a pasar a los testimonios que contaba un poco la gente de la 44 con autopista por allá por este sector donde están este poco de discotecas, varias discotecas, billares, y comentaron un poco acerca de cómo vivían el Mundial en esta zona. Pero vení, ¿y estando en ley seca las abrían? Sí, porque bajan con el lema de gaseosa, agua y bebidas energéticas, entonces por debajo de cuerda es que pasa la cerveza. Va a haber un coma diabético en Cali después de ese Mundial. Pero también hay que tener en cuenta que se intenta hacer el gol a los establecimientos dejando comprados del día anterior. También en la casa, cierto, para la celebración. De hecho, casa, esa es mi estrategia. Sí, es un día antes, es un día antes a la nevera y sale la celebración después del partido. Bueno, vamos con esta nota, Germán. Gracias. ¡Gol de Colombia! mundial en mi barrio, una chimba. Todo el mundo loco. Los que fuman vareta, pues como vareta. ¡Levántela, papá, Miñía! ¡Levanta, Miñía, segundo palo! ¡Está esperando cuadradito! No, pues el mundial lo celebramos de muy varias formas. ¿Cómo? Echando harina, de pronto tomando de las cervecitas, William dejó alguito, con los culitos suavecitos, dando el roce en la moto por el barrio. Yo la paso con mi familia, con mi novia, y cada vez que James y Cuadrado meten un gol, boteo, uff, todos saltamos y todo una chimba. Mucha motivación, mucha emoción, mucha alegría, mucha felicidad veía en las personas. Aquí, independientemente, en la casa lo vivimos súper bien, pero los alrededores de las calles solas, a raíz de la ley seca. Con mucha euforia la gente, eso se siente una gran satisfacción y orgullo de ser colombianos. Es un momento histórico en el que disfrutamos al máximo en familia y en patriotismo. Aquí en Cali hay muchos espacios para verlo, es lo bueno, el gobierno ha dejado como que la gente vea el mundial, la gente sale mucho a la calle, mucho en familia, he visto de pronto, depende también de con las personas que uno se rodee, ha sido uno mismo ahí en el mundial, yo como me rodeo mucho con mi familia, con gente como un poco más de edad, entonces siempre como que vamos para la casa de la abuela, donde la tía, donde el primo, vamos a ver el partido, eso. Con entusiasmo, con mucha pasión, sentimiento, todo el barrio está unido a eso, a la causa de que estamos viviendo una selección excelente, después de 16 años, pues esta pasión se está acumulada, ¿no? Entonces, pues imaginen, esto es una algarabía total y... Todavía lo suave, ¿ahí me entendés? Bueno, aquí escuchamos un poco los testimonios de la gente del sector de la 44 con autopista, la euforia, pues, las formas como ven estas personas el mundial desde este punto de la ciudad, un punto donde llega mucha gente a ver los picaditos del mundial, el espectáculo que nos ofrecen. Y bueno, vamos a hablar un poco de Chile. Profe Ruiz, un análisis sobre Chile, su trayectoria en el Mundial y los resultados, pues, que llegaron hasta octavos. Bueno, pues yo creo que todos coincidimos en la mesa en que Chile estuvo a un centímetro de la gloria, pues, como se trató Mauricio Pinilla, a un palo. Me parece que hizo un buen partido, se le paró bien a Brasil, que era el anfitrión. Por ahí hubo un gol de Hulk que a mí me pareció que estuvo mal anulado y pues el partido como que estuvo muy peleado, ¿no? En términos pues de que llegaron a penales, a tiempo extra, pero pues yo creo que los jugadores chilenos y la gente de Chile debe estar orgullosa con el equipo, haber llegado hasta esas instancias. A Brasil ya habíamos comentado pues en el programa anterior que Chile, pues la bestia negra siempre ha sido Brasil dentro de este campeonato. Y esta vez estuvo a un paso de poder quitarse la espina y de poder acceder por primera vez a cuartos de final en un mundial que ellos no habían organizado, ¿no? Porque pues, ellos ya habían pasado a estas instancias, pero en Chile de sentidos. ¿Y a quién le hacía fuerza usted, a Chile o Brasil? No, yo le hice fuerza a Brasil porque me parece que todos los colombianos merecemos ver un Brasil-Colombia en Fortaleza. Y pues si vamos a hacer historia en este mundial... qué más que sacar al anfitrión, y tenemos con qué poderlo eliminar. Bueno, ahora vamos con una canción de una banda chilena, Los Bunkers. Ellos son una banda de rock contemporáneo. La canción que va a sonar es Bailando Solo, del álbum La Velocidad de la Luz. Es el séptimo álbum de esta banda, que está firmada por Universal. Bueno, aquí teníamos esta canción de Chile que nos trajo Jorge Rengifo, siguiendo con nuestra lista de reproducción mundialista que venimos desde el primer programa hablando de esto. Bueno, yo voy a llegar con Mundial para Dummies. Como ya habíamos hablado, estamos contando un poco, resumiendo los resultados de los partidos, cómo ha sido hasta ahora para aquellas personas que o no se han podido ver los partidos o no están muy enterados de lo que ha sucedido. O son unos dummies completamente. O son unos dummies, pues, como dice la sección. Bueno, hablando de Chile, seguimos con este gran país. En octavos se enfrentaron con Brasil, como estábamos diciendo. Todos esos partidos han estado muy sufridos para los que lo han visto, y este pues no fue la excepción. Los chilenos demostraron todo su nivel frente a una Brasil cansada, hasta que se fueron a los penaltis por empate a 1-1. Ganaron los brasileños después de que Julio César tapara los penaltis de Pinilla y Alexis Sánchez y el palo rechazara el tiro de Gonzalo Jara. Les cuento que un hincha brasileño de 69 años murió este día viendo el partido. Él estaba en el estadio y se empezó a sentir mal a la hora de los penaltis, y los médicos locales se lo llevaron del estadio al hospital, en donde murió inmediatamente por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, bueno, como ya sabemos, estamos hablando que es un mundial muy sufrido, y aquí tenemos una de las víctimas directamente, un hincha brasileño que murió al ver, pues digamos, este partido. La presidenta de Chile, por aquí contándoles más datos curiosos, Michelle Bachelet, les cuento que ella tenía una gira por Estados Unidos para este fin de semana, pero como eliminaron a su selección, decidió aplazar la gira de Estados Unidos y recibir el domingo a su selección. Entonces ella debía viajar a Washington, pero viajó toda la comitiva menos ella. Ella se esperó, recibió a su selección con todos los honores que debían y con todo el orgullo, como hablábamos ahora, y estuvo con ellos. Unos guerreros estos chilenos. De hecho, muchos mandatarios han estado en esa tónica, ¿no? Por ejemplo, Barack Obama, el mismo Mujica, que se enfrentó con la FIFA hace poquito. Como la hace fuerte declaración de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay. Exacto. Y pues bueno, Chile, grandiosa actuación. Yo creo que la imagen que nos deja Chile es ese último momento de Gary Medel cuando lo sustituyen ya para finalizar el tiempo suplementario. Termina llorando, ¿no? No, y recordemos que pues Gary jugó desgarrado todo el partido. Incluso pues quienes tuvimos la oportunidad de ver el partido, vimos que tenía un poco de cintas, un poco pues de como esparadrapos en la pierna. Yo creo que esa es la imagen final de Chile, ¿no? El sacrificio de Gary Medel, que para mí fue la figura del partido. No, y al final el llanto desgarrador. Sí, como te decía, la figura del partido después de Julio César, que pues obviamente se agrandó en los penales. Sí, verdad. Bueno, siguiendo aquí un poquito Mundial para Dummies, por otro lado, como ya sabemos, Colombia le ganó 2-0 a los uruguayos. Es alegría, por favor, quiero sentir. Estamos en cuartos, por Dios. Estamos concentrados en el partido del viernes. Ah, bueno, está bien, sí. El viernes. Partido. Felicidad y expectativa completa ante esa selección que nos ha dado tantas alegrías. Es un resultado histórico en un mundial. Este partido en Brasil por los octavos de final fue el segundo encuentro mundialista entre este par de selecciones. El primero fue en Chile 62. Era la primera vez de Colombia en una Copa del Mundo y preciso debutó ante los charrúas, quienes ya eran doblemente campeones del mundo. El partido en Arica terminó 2-1 a favor de la Celeste. El penúltimo encuentro entre esas selecciones fue en el partido de la fecha 16, si nos acordamos, por las eliminatorias de este Brasil, con victoria 2-0 de los uruguayos. Entonces, pues como quien dice por ahí, como que nos dio la revancha y se la devolvimos, ¿no, César? Sí. Pues aquí tenemos a todo el staff. Agradecemos al staff aquí de Univalle Estéreo porque pues estamos tratando de comunicarnos con Isabel Herrera, al otro lado del charco, por aquí me está escuchando, desde Pampinas, Brasil, Campinas. Y aquí está al otro lado, te saludamos, ¿qué más? Isabel, ¿cómo estás? Ay, amistad, ¿no? Muy feliz de escucharte, feliz de tener contacto con Cali. Bacano, bacano. Aquí está una mesita con gente de Cancha Vacía, de Comunicación Social, les saludo, cuento que... un saludo colectivo, ahí te da un saludo colectivo. Hola, hola Isabel. Hola. Y pues que nos contes un poco qué estás haciendo allá en Brasil, en dónde estás ubicada con más exactitud y nos contes un poco de tu vida por allá. ¿Qué estoy haciendo aquí ahora? En Brasil, estudiando, trabajando. Parce, yo soy de los 300 colombianos que estamos acá en la Universidad de Campinas, viviendo en la Universidad de Campinas. Lo que más hay aquí es una comunidad de peruanos y de colombianos. Tengo un retorno de mi voz, ¿por qué no hacemos algo para silenciarla un poquito? Ahí ya le van a camellar. Eso. Yo estoy haciendo aquí una maestría en antropología y pues es una dicha porque tengo una comunidad de colombianos muy grandes para ver los partidos de la selección. Todo el mundo amarillo en la universidad. ¿Cómo te está yendo con el tema del Colombia-Brasil ahora en cuartos de final? ¿Cómo se está viviendo eso? Más que todo en un ambiente universitario, más tolerante, me imagino, más respetuoso, o igual siempre hay pasiones ahí extrañas. Pues el problema es que a mí lo que más me gusta es irme a ver el partido en el barrio, ¿no? Entonces sí siente uno como... Yo no sé, yo creo que están como inseguros, yo creo que están como asustados, intimidados, porque vienen a decirte, ay, vamos a ganar, y como así, como con esas actitudes amenazantes. Yo creo que los tenemos acorralados, los tenemos asustados, intimidados. Y bueno, hablando de los barrios, pues yo leía por ahí en estos días un blog o una página en Cancha Llena, ¿no? canchallena.com, ahí de la Nación de Argentina, de un barrio, está cerca de Sao Paulo, creo, y es un barrio que se llama Copa de Povo, que es como donde hay muchos, pues que el estadio donde construyeron el Itaquerao era como una zona deprimida de ese sector. ¿Y cómo has visto el tema ahorita en el Mundial con las protestas sociales, con la situación de Brasil? ¿Cómo lo has sentido, pues? No, parce, gravísimo. Por lo menos en este momento en la universidad estamos en una coyuntura, llevamos un... Bájale un poquito al retorno, déjame el favor. En este momento completamos un mes de paro de las tres mayores universidades de aquí de San Pablo, porque el Consejo de la Rectoría de las Universidades Públicas de San Pablo decidió que iba a cortar presupuesto al salario de los trabajadores y de los maestros. Entonces, pues eso es un ejemplo más de que la plata prefiere invertirla en eventos comerciales como la Copa y no en salud y en educación, que es lo más básico. Entonces, acá lo que hay son movilizaciones. Acá en la universidad estamos en huelga, las tres universidades estamos en huelga, todo el mundo está movilizado. Hay mucho de las protestas que he silenciado, que no lo cuentan allá afuera, pero me alegra que en esa página que me contaste, que leíste, se esté denunciando, se esté poniendo en conocimiento de toda la gente allá en los otros países de qué es lo que, de la persecución también que hay en las periferias de las ciudades, como allá en esta favela en San Pablo que me decís. Porque sí, es mucho, el precio que se está pagando por el mundial es muy alto y lo están pagando en los sectores populares. Hay mucha prostitución a raíz de la población que viene para la Copa, mucho desplazamiento, la policía está súper violenta. Aquí es muy sangrienta la, la, la respuesta policial y de los militares. Entonces, pues bacano que esté llegando esa información allá. Bien, Isabel, la última preguntita que te quería hacer como en este segmento, ahorita vamos con una pieza sonora de una amistad de nosotros también, de Luis Miguel Varela, desde un lugar lejano, desde Hamburgo, pero antes de eso quería decirte, si Colombia gana 4-1, mentiras, si Colombia gana, ¿qué pasa en Brasil? ¿Vos crees que la cosa se complica porque ya Brasil no está en las instancias finales? Yo creo que va a ser un golpe político muy fuerte para el gobierno de Dilma, ¿viste? Porque fue mucho lo que se invirtió políticamente y económicamente para la Copa y sería una gran bandera para el gobierno de ella el hecho de sacar a Brasil campeón este año, ¿no? De todos modos, yo no sé si es porque estoy acá en Campinas, que es una ciudad universitaria, pero pues no se siente así como... como esa fiebre que yo me estaba esperando antes, ¿no? La cosa está bien tranquila. El partido pasado que hubo con Chile fue una tensión muy tenaz. Finalmente fue un sufrimiento también. Finalmente ganó Brasil, pero fue bien tranquilo, la verdad. Entonces yo creo que pues, políticamente sí iba a ser un golpe muy tenaz para Dilma, pero socialmente, culturalmente, yo estoy viendo la comunidad bien medio... tranquila frente al Mundial, entonces creo que no va a ser tan dramático que Brasil pierda 4-1 con Colombia. Para nosotros va a ser espectacular, vamos a hacer una fiesta hasta el sábado por la noche. Ya estamos preparando la música local, la lista de reproducción, pura salsa, los colombianos vamos a hacer una fiesta espectacular. Vale, gracias Isabel, esperamos que te quedes ahí con nosotros escuchándonos. Ahora, hablando de gente afuera, de colaboradores internacionales, tenemos una notica desde un barrio en Hamburgo, ahí va. ¿Qué te ha parecido el partido Japón-Colombia? Para Unión Valle Estéreo. ¿Vos cómo describirías dónde estamos? ¿Dónde estamos? No, un restaurantico acá en un barrio como humilde de Hamburgo. Humilde. Estamos en un barrio humilde de Hamburgo. Qué buena. Sí. Básicamente estamos en la calle porque no hay más espacio adentro, ¿no? ¿Vos qué decís, Felipe? No, donde cae uno caen dos, pero acá está más chivita, está fresquito, estamos viendo, todo muy bien. Entra aire fresco. ¿Qué agüeros tenés vos antes de ver un partido, Iván? Yo antes no me ponía la camiseta ni por el chico. ¿Cómo? Esto se pone emocionante. Esto se acaba de poner bastante depresivo. Acabamos de recibir un gol injusto. ¿Qué opinas vos? No, robaron el mundial, no robaron la Copa. Es lo más justo que pudo. Fuera de lugar. No. Yo creo que nos desconcentró este mancito en esa bandera ahí, nos desconcentró todo el partido, amigo. Reportando. This is Colombia against whom? Yeah. Japan. Okay. Yeah, Japan. And how the score? 1-1. 1-1. Okay. Yeah. Yeah. 1-1. But Colombia is first, huh? Yeah. So it's, and you are all from Colombia. Yep. Yeah. Okay, so. He's Japanese. Yeah. Acabas de decir a un paisa de Marinilla que es de Japón. Empatados. Dame una cervecita, con más, de vaso. Esa. ¡Vamos! Marica, pesarito. No, es que no están haciendo nada, mira eso. Narra la decepción, al menos. Ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol. Este mando, este mando me la come. Pasala, pasala, pasala. Pásala. ¿Qué pasa el viejo, Jesús? Cuadrado. Que verá que la cintura. Ellos juegan en Europa, ¿no? Todos, prácticamente todos. Ospina no sé, pero del resto los otros, los delanteros, que hay todos los delanteros juegan en Europa, casi todos. No, tenemos equipo, hombre. Hay que aprender, se lo he dicho, como el otro día. Pero cómo cambió la cosa con la entrada de James. Cantarlo en alemán, dame ese sabor. No. Ah, vos sabes que está repallenando con el alemán. Sí, tenemos la cantautora, para con todo el sabor y todo. La autoría no es mía. En alemán, cantaste en alemán. ¡Arriba! Me perdí en alemán. No, el coro, ahí vamos. Du hast Lüse von meinem Herz, ich sterbe. Ohne dein Liebe. Vallenato en alemán es muy difícil, es decir, es. Ohne dein Liebe, ich sterbe. Das ist unmöglich. Vamos, vamos, Nero, vamos, Nero. Hay tamagotchis que se están quedando sin batería, creo, en ese partido. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Se lo regaló, de Navidad. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, seguimos acá en Cancha Vacía. Gracias a todos nuestros oyentes por seguir escuchándonos, por seguir pendientes. Y tengo por acá unos saluditos pendientes a María del Mar, a Sara y a Aura, nuestras compañeras que siempre están pendientes con Cancha Vacía. A Lisette, a Javier, a Jaime, que está trabajando, está trasnochando. Entonces, un saludito a él, a Lorena y al colectivo Radio Alpargata también, súper pendientes, comunicados ahí con nosotros. Bueno, recordamos que esa es una alianza entre Cancha Vacía y Bloque C. Vamos a comerciales y ya regresamos. Desde Cali, Colombia. Cali, Colombia. 105.3 FM. Univalle Estéreo. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Ahora será más fácil disfrutar de las frutas en el Valle del Cauca. El Plan Frutícola del Valle del Cauca es un convenio de asociación entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Medio Ambiente, Agricultura, Seguridad Alimentaria y Pesca y la Fundación Universidad del Valle, que permite la ejecución de un buen programa de asistencia técnica especializada para la implementación de buenas prácticas agrícolas y el fortalecimiento de la competitividad de pequeños productores frutícolas del Departamento del Valle del Cauca. Plan Frutícola del Valle del Cauca, mejorando el fruto de los vallecaucanos. En octubre, Cali será sede de los Juegos Nacionales Universitarios en su versión número 23, con la participación de más de 4.000 estudiantes deportistas de las 72 universidades colombianas afiliadas a la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUM. Las universidades con sede en Cali serán el escenario de las competencias en 18 disciplinas. Fútbol, fútbol sala, voleibol, voliplaya, ajedrez, atletismo, baloncesto, pesas, karate, tenis de mesa, tenis de campo, rugby, entre otros. Universidad del Valle, presente en los Juegos Nacionales Universitarios 2014. Estamos contigo en Twitter, arroba Univalle ST, en Facebook y en Tuning como Univalle Estéreo. Encuéntranos, Univalle Estéreo 105.3 FM, una estación como tú la querías. Univalle Estéreo. Univalle Estéreo te invita a celebrar en paz los partidos de nuestra Selección Colombia. Apoya y disfruta con respeto y cultura. 105.3 FM, como tú la querías. Cancha vacía. Otra forma de sentir los deportes desde la Escuela de Comunicación Social de Univalle. Y seguimos aquí en Cancha Vacía para todos ustedes hablando sobre el Mundial, sobre la fiebre que nos tiene contagiados la selección. Y nuestro tema, digamos, el día de hoy es el Mundial en los barrios, como estábamos diciendo, cómo lo sienten, cómo lo celebran. Yo les tengo acá una nota que realicé gracias a Omar, tengo que agradecerle a Omar por estar pendiente ahí con el audio de Floralia. Estamos hablando del norte, ya saliendo de Cali, en Floralia. En la península de Floralia. Y bueno, es un paisaje sonoro experimental, bueno, una mezcla ahí sobre cómo fue el último partido de Colombia. Vamos a ver cómo se escuchaba Floralia en ese partido. Elegir correr solo o trabajar en equipo y llegar lejos. ¿Qué decidís? Y si ganas, te van a apretar tan fuerte que vas a querer llorar. Quería comentar un poco sobre las notas que hemos hecho hasta ahora. Venimos a velocidad de la luz. Calmémonos, respiremos. Para que respiren también los James y su cuadrilla. Dejémoslos de azarar. Mentiras. Estábamos escuchando como una, no sé, como me gustó cuando yo estaba viendo el partido Colombia-Uruguay y uno normalmente le sube el volumen al equipo de sonido que está escuchando los goles, ya sea Refisal Martín de Francisco, los que tenga uno ahí escuchando, pero la última vez hice el experimento de bajarle totalmente en el gol y fue la bulla general en todo Cali. Sí. Y es como una musicalidad, ¿no? Ya desde hoy empiezan las trompetas a sonar, las bubucelas, hay redoblantes. Y eso también le da como una sonoridad especial a la ciudad, ¿no? En estos momentos ahí como de fiesta. Y en la anterior, la de muy chistoso, que es de un barrio humilde en Hamburgo, decía por ahí uno de los paisas o de los rolos que participó en la nota de Luis Miguel Varela, le agradecemos mucho, ya está durmiendo en este momento, no nos está escuchando, pero increíble cómo los clichés se llevan como al máximo en esos lugares, como Alemania, como España, como Inglaterra, o sea, la tierra del olvido, la cumbia, todo eso. El güiro, todas esas cosas que uno aquí a veces deja de escuchar porque ya está mamado. Allá en esos lugares es como la tierrita y la araña. Entonces esas fueron como las notas desde los barrios, desde Floralia, uno, ese sí humilde, y desde Hamburgo, que no creo que haya sido humilde. Y ahora nos trasladamos a otro país, al centro de América, y alguien nos va a hablar sobre eso. Bueno, y siguiendo con la lista de reproducción que hemos llevado a cabo mediante Se Produce el programa, Les cuento que hoy me tocó Costa Rica. Y en Costa Rica hay una situación bien interesante. Lo que va a sonar ahora se llama Un Solo Sentimiento, de la agrupación Percance. Ellos son un grupo de ska que se formó en el 2007. Y esta canción que va a sonar apareció en el 2012. Es bien interesante porque la canción hace parte de un listado de 10 canciones que el diario lanacion.com publicó con canciones que se le han dedicado a la Sele, como le dicen a su selección en Costa Rica. Entonces, son canciones cargadas de sentimiento y de pasión por su Sele. Escuchábamos a la canción de estos costarricenses, pura vida para la gente de Costa Rica, que se está jugando un mundial espectacular. Vamos a ver qué nos dice el profe Ruiz sobre la participación de Costa Rica en el mundial. Costa Rica, ya dijimos, ya lo hemos visto, fue una de las grandes sorpresas del torneo. Pasó por penales contra Grecia, 5-3, Keylor Navas fue la gran figura del partido. Pues Costa Rica tuvo un percance durante el encuentro, que fue la expulsión de Duarte, y pues de ahí que Grecia empató ya al final con el gol de Sócrates Papastatopoulos del Dortmund. Oiga, aquí sí decimos bien los apellidos. Sócrates 1-1, y bueno, pues Costa Rica logró pasar a cuartos de final. Se va a enfrentar a Holanda, que también vimos que Holanda sufrió para clasificar. Un gol al último minuto, un penalti que muchos discuten. Todos en la mesa coincidimos que fue penal. Este enfrentamiento entre Costa Rica y Holanda será el primero en mayores entre los dos equipos. O sea, no hay ni amistoso ni partido oficial entre Costa Rica y Holanda. Nadie. Solo hay un antecedente, y fue en el Mundial Sub-20 de Argentina en el año 2001. Este partido se jugó en la ciudad de Salta. Costa Rica ganó 3-1 el 18 de junio. Y pues, como un dato curioso, fue que en ese partido participaron Arjen Robben, Klaas Jan Huntelaar, Rafa van der Vaar y Maarten Stekelenburg. Los dos primeros, pues sabemos que fueron las figuras del partido de contra México. Y el entrenador era el que hoy día dirige a la Naranja Mecánica, es Luis Van Gaal. Ese partido lo ganó Costa Rica por 3-1 en la primera fase. Pero cuando accedió a la ronda de octavos quedó eliminado. Y Holanda sí pudo acceder a los cuartos de final. O sea, por los ticos, no hubo ningún jugador pues que haga parte del plantel en este momento que está disputando de esta selección que está haciendo. O sea, es decir, que toda la selección de Costa Rica ahora es renovada. Es renovada. Pues Pinto hizo como un cambio dentro de su plantel. Y bueno, esperamos que, como esto es la dinámica de lo impensado que lo manejamos acá, todos esperamos que Costa Rica pueda acceder a la ronda de semifinal por el buen papel que ha hecho, y porque pues es un equipo que es humilde y pues que aquí no le gusta ver que los grandes caigan en estas instancias. Bueno, pero hay que tener en cuenta algo. Por ejemplo, el partido de México contra Holanda, o sea, un equipo que tenga un crack en el equipo, qué pena la redundancia, pero eso desequilibra el partido totalmente, y eso fue lo que mostró Arjen cuando, bueno, buscó el penal y atacaba por los costados, ¿no? Sí, pero igual, pues, obviamente es como muy, muy difícil pensar que Costa Rica pueda eliminar a Holanda por que Holanda pueda demostrar un buen fútbol, a pesar de que México se la puso difícil. Pero nada, o sea, nosotros en la mesa tenemos fe en Costa Rica, queremos que Costa Rica sea a la ronda semifinal. Yo sí prefiero a Holanda mejor. Y ¿Colombia-Costa Rica a la final? ¿Por qué no? Sería muy buena. Sí, sería, sería interesante ver a Costa Rica en las últimas instancias ya finales del Mundial. No sé, lo que pasa es que, pero estaba hablando de figuras también y pues hay que hablar de la de obvio, la no, Ruiz, sí, ¿no? Total. Que ha sido con jugador más desequilibrante de los y tickets. Campbell y Keylor Navas, ¿no? También que, ay, Keylor, que también hace parte del ranking de los primeros, pues después de Claudio Bravo está en el ranking de la FIFA, el que ellos manejan, está Keylor Navas. Bueno, siguiendo acá con Mundial para Dummies, haciendo este pequeño resumen, muchas gracias al profe Ruiz por darnos estos datos, que como ya decíamos, Costa Rica sufrió también contra los griegos, afortunadamente pues ganaron en estos penaltis. Comentarios solo de respeto y admiración, como estábamos diciendo, ante esta selección. Hay que tener en cuenta que Colombia está haciendo también historia con esta selección de Costa Rica, ya que es la primera vez que un técnico colombiano llega a cuartos, ¿no?, en un mundial. Entonces, pues también hay que hacer, digamos, su mención a Pinto. Siguiendo con lo que ha pasado en el mundial, se despidieron los mexicanos frente a la selección holandesa. Como decíamos, un partido muy discutido, ya que los aztecas tuvieron la victoria hasta el minuto 88. Yo veía por ganado a México. O sea, yo creo que todo mexicano ya le había rezado a la Virgen. Pero Robben estaba en la cancha. Pero Robben estaba Gio, que no estaba Gio. Había sido, ajá, como el jugador más desequilibrante de México. Nos emocionamos mucho viendo también a Alemania y Argelia. La selección africana dio todo de sí, como todos los equipos que hemos estado viendo. Hicieron un muy, muy buen partido frente a los germanos. Todo con decirles que el primer gol fue en el minuto 92 de Alemania, pero al minuto 120 ya terminando Özil marcó el 2-0 y al minuto 121 metió un gol Javu para la selección africana sin poder hacer más. Hay un dato curioso acá de la selección africana de Argelia, que es la selección donde la mayoría de sus jugadores son musulmanes. En este sentido, fueron los primeros en anunciar que no cumplirían con el ayuno que implica el Ramadán. Resulta que en las redes sociales y digamos que en muchos lugares en internet estaban dando el rumor de que por ser musulmanes y porque esta es la época del Ramadán, que implica pues hacer ayuno en el día, no iban, digamos, a alimentarse y que iban a llegar pues sin comer a este partido. El técnico dijo que no, que ellos iban a comer pues como era, pero que para preservar este espíritu musulmán en la concentración argelina, todos los miembros recibirían la visita de un imán, que es como un guía religioso dentro del Islam. Entonces, para los que creen que a lo mejor que los argelinos jugaron sin comer, no, o sea, ellos siguieron, digamos, aún con su religión islámica, pero sin hacer el Ramadán, así es. Pasaron hambre. Bueno, también el imán que recibieron es hacer como el comparativo al sacerdote de la religión católica, ¿no? Es el papel que cumple el imán. Pero los argelinos, puro corazón en ese partido, totalmente. ¿Le sirvió dejar de hacer ayuno? Pues sí, mira, tenés razón. Bueno, y seguimos también con Argentina, en esta lista de reproducción que teníamos en el Mundial. Yo les traigo una canción que se llama Citarrosa, de un grupo argentino y uruguayo llamado Bajo Fondo. Es una agrupación musical de tango electrónico. Como sabemos, pues el tango es típico de Argentina, y pues ellos hicieron, digamos, esta mezcla. Ajá, la idea de mezclar la electrónica con el tango surgió a partir de la necesidad de dar una visión de la vida urbana en el Río de la Plata a través de un sello electrónico con raíces totalmente latinas. Entonces acá les presento a Citarrosa de Bajo Fondo. Ladies and gentlemen, siguiendo acá para terminar con Mundial para Dumes y hablando de Argentina, pasó también a cuartos de final, se enfrentaron contra una muy buena selección de Suiza, quienes dieron la lucha hasta el minuto 118, faltando nada para los penaltis por un simple error en la defensa. Este fue el séptimo encuentro internacional entre Argentina y Suiza, en donde siempre ha ganado el albiceleste. Entonces, ayer casi, por primera vez, digamos, tiene un empate, pero pues siempre han ganado los argentinos. Igual que pasaron los franceses, ganando 2-0 contra los nigerianos. Otra emocionante partido en donde los nigerianos también demostraron su mejor fútbol y pusieron a padecer a los europeos. Hay que mencionar el excelente trabajo del portero nigeriano Enyema. ¿Lo pronuncié bien? En Yama. Vincent en Yama. Ok, está vamos, bien. Vamos ahí. Ahí. ¿Qué hizo? Bueno, como vimos, hizo una gran labor en este partido y han sido parte importantísima también los porteros en este mundial, ¿no? ¿Qué opinan? Pues sí. Quiero decir que, qué pena que te interrumpa, Sebastián, pero a mí me parece que la derrota de Nigeria pasa también por un error del arquero, porque él sale a cachetear el balón, pero ahí en una zona de peligro, o sea, no sale como seguro. Y se la pone y a se la deja servir a Pogba y pues abre el marcador, porque el partido estaba muy cerrado, o sea, a pesar de que era muy movido, ¿y pintado para tiempo extra como muchos de estos partidos. ¿Y el otro fue autogol? ¿El segundo fue autogol? El segundo fue un autogol hay que decir que el profe Ruiz, aquí a mi lado, además de estas columnas que tiene aquí en Cancha Vacía, papiros, tiene su columna en las redes sociales, ya muy conocida entre sus seguidores, y me gustaría saber qué más decían sobre estos trinos que hacía en Facebook sobre Enyeama. ¿Qué decían tus comentaristas? No, pues me han colocado en el estado un hashtag, ¿cómo se dice? Hashtag. Loco Ruiz Style, porque pues... Es una invitación que para que todos lo sigan ahí, el hashtag pues, del Loco muchos Ruiz. Muchos saben que a mí me apasiona mucho el fútbol y pues utilizo las redes sociales para crear como opinión de acuerdo a los partidos. Pues nada, la gente que molesta, pues recocha y le han colocado como ese hashtag. ¿Pero cuáles son han sido tus estados más comentados? Un top de los estados más comentados. El top trendy de los estados, Loco Ruiz Style. Pues no, ahorita que me acuerdo no, pero pues fue la mención a James, ¿no? El que había sido el mejor jugador del Mundial y pues a mí me pareció que fue el mejor gol del Mundial. Pues mucha gente estuvo como de acuerdo con esa opinión que di. Yo creo que podíamos hablar de las expectativas que tenemos para el viernes, el partido de Fortaleza en Colombia-Brasil, partido histórico por Mundial porque pues no se han enfrentado. Eso sí, han jugado 25 partidos entre amistosos, Copa América y eliminatorias. El último partido, pues solo recordamos, el 1-1, con gol de Cuadrado y Neymar, y el penalti que Neymar la colocó Sergio Ramos. Sigue en órbita. En órbita, la pelota. Esperamos que regrese. El último partido oficial fue el 0-0 en Maracaná por las eliminatorias, el 10 de octubre de 2008. Pues el historial está 15 victorias para Brasil, solo dos victorias para Colombia y 8 empates. De esas dos victorias solo hay un único triunfo en un partido oficial, que fue en la Copa América de Chile en 1991 en la ciudad de Viña del Mar. Fue en la fase de grupos, Colombia ganó por 2-0. Con los goles de Pipa, de Ávila y Arnoldo Iguarán. Eso fue el 13 de julio de 1991. Pues ese día, para los que lo recuerdan, el equipo pues, fue en el arco con Higuita, Chonto Herrera, Carlos Perea, Andrés Escobar, que hoy se cumplen 20 años de su fallecimiento, si no estoy mal con ese dato, Diego León Osorio, Frei Rincón, Eduardo Pimentel, Leonel Álvarez, el Pío Valderrama, el Pipa Águila y Arnoldo Iguarán. Un dato así ya como para cerrar sobre este enfrentamiento es que de los últimos 4 partidos que han jugado Brasil y Colombia han quedado en empate y pues nada, como esto es la dinámica de lo impensado, creemos que Colombia va a ganar el partido en Fortaleza. ¿Por qué? Porque pues las estadísticas lo hablan, ¿no? Los últimos partidos, Fortaleza ha sido una ciudad donde han habido sorpresas, Uruguay 1, Costa Rica 3, Brasil 0, México 0, el empate de Ghana, la clasificación de Grecia, el empate de Ghana con Alemania, la clasificación de Grecia, y pues el partido agónico de Holanda-México. A mí me parece que lo más normal es que gane Colombia. Bueno, vamos a hacer aquí un momento esto. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Cuál es su pronóstico para este partido de Colombia-Brasil? Mar. Es muy difícil dar un resultado concreto, pero yo diría que hay chance de ganar. 2-0 se va a ese partido ganando Colombia. Camila. Bueno, a mí me da miedo hablar. A mí me da miedo ya decir resultados con todo lo que ha pasado. Pero claramente apoyando a nuestra selección y pues dando todos los honores al buen trabajo que han hecho a nuestro técnico Pekerman por todo lo que ha hecho por nosotros. Yo siento que un 2-1. Santa, yo me tiro por un agónico 2-1. Ruiz. Ganando Colombia, ¿no? Para que nos ponga a sufrir un ratico. Ruiz. Yo creo que el partido sea definición en tiempo suplementario y espero un gol agónico de Mario Yepes de cabeza. Para un 2-1. Yo voy a narrar ya mismo ese gol. Un tiro de esquina que lo cobra James Rodríguez y el cabezazo del Capi es gol. Es que no hay que olvidar que ese partido contra Brasil es, yo creo que es el más importante de la historia del fútbol colombiano. ¿Qué te parece? A mí, pues no sé, me parecería, desde mi punto de vista, que sería bonito que Mario Yepes marcara el gol. Y nada, que pudiéramos clasificar para que jugáramos el Mundial completo, ¿no? Los 7 partidos, independientemente si perdemos o ganamos en la semifinal. Bueno, el pronóstico de cancha vacía, pasa Colombia, el triunfalismo no es un triunfalismo, es más bien la mirada del hincha consciente, el que ve el fútbol de otra manera, y nos vamos con los saludos. Quiero mandarle saludos a Julio César Rengifo y a María Emilce Durán, mis padres que me están escuchando en estos momentos, y a María Elmar Delgado, que por ahí también nos está escribiendo y escuchando, y Camila. Bueno, por acá tengo más saluditos apuntados, a Pedro, que me está escuchando también por ahí, a Hernán, a la familia Tello, que nos está escuchando toda la familia en conjunto, a Marcelo, le mandaron un saludito también muy especial por acá, a Jimena Sánchez, a David Saavedra, también nuestro compañero, un saludo por allá, que nos está escuchando, a Miguel Garzón, que nos están escuchando desde Floralia, a Leonardo y a Romina desde Buenos Aires, Argentina, también están ahí pendientes. Bueno, vamos llegando ya al final del programa. Recuerden que esto fue una alianza de cancha vacía con Bloque C aquí en Univalle Estéreo, 105.3 del FM. Antes de darle la palabra a mi compañero César aquí, que está un poco azarado, no sé. Un saludo a Carol Briñez, mi novia, que también me está escuchando. César. Para terminar con el ritmo colombiano, vamos con Onda Trópica, un ensamble que se hizo aquí en la costa caribe colombiana, y pongamos musiquita colombiana con Suena de Onda Trópica. César, pero antes de cerrar, ¿Argentina o Bélgica? Bélgica. Yo creo. está Falcao con el balón en la mano, ojo que Falcao, ojo con Falcao. Frey Sarria, sí, nárralo. Gracias, César. Vemos ahí la amarilla para Bravo. Los chilenos cogen la cabeza, así como no se cogen la cabeza. Mira el cielo, reza. Falcao bien. Como va el balón. Claudio Bravo, que es el capitán del conjunto chileno, se agacha, respira. Todas las cosas que hacen los arqueros, pues, cuando van a tapar pena, que saltan. Falcao concentrado en el balón. La gente acá canta tigre, tigre, tigre. Sí, señor. El tigre de Santa Marta. Vamos a ver, perfil derecho nuevamente. Vamos a ver esta vez a dónde lo ubica. Está diciendo pita. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señores! Suena. Onda Trópica. Compartir con los parceros, los tambores, todos son a en el salero. La sazón que se cocina con gaita y con harina. Fuego lento, niña, tranquila ya con la pila. No corra que se viene la cumbia que se estremece. Suena, suena, suena, suena, suena. De la música fresca, cumbia colombiana, se baila hasta que amanezca. No ponga esa cara, no te quedes ya parada. Solo goza de este ritmo que se baila de entrada. Y deja a tu pareja que lleve hasta la parada. Siente todo el ritmo distinto en el recinto. Deja la timidez y completa este pasito. Saca tu talento que llegó este momento. Donde todo se trata de sacar el sentimiento. De América Latina latiendo en este momento. Gracias.